Finalmente no me fui. ¿Ustedes? Sigo sin saber por qué, pero ¿saben cómo es? No tenés ganas y me quedé. Tal vez en realidad quiero estar acá, pero el día, el tiempo hacen que no tenga ganas hoy. O no tengo ganas y a la vez tengo ganas, o quizá... Segundo bloque. I'm sticking with you. La linterna mágica. I'm made out of glue. Sombras. Anything that you might do. Y algo más. I'm gonna do too. La linterna mágica. Y al cumplirse el bicentenario de su nacimiento, lo siguiente. Espacio Experimenta. Sonidos de una obra literaria. ¿Qué podés interpretar? Espacio Experimenta. This is called the Deja Vu Experience. Stop the music. Letras con sonido. Berenice, Edgar Allan Poe. Thank you. espacio experimenta sonidos de una obra literaria. ¿Qué pudiste interpretar? Anímate a contarlo. Espacio experimenta. Letras con sonido. espacioexperimenta@gmail.com. Si te quedaste con ganas de escuchar más de La Linterna Mágica, puedes entrar a... al blog, que es www.lalintermagica.blogspot.com. O mejor dicho, lalintermagica.blogspot.com. Y si nos quieren mandar todas las críticas de lo horrible que sale el programa, ¿a qué mail, Jonathan? lalintermagica@gmail.com. La Linter, nuevamente. No lo entiendo. No importa, no hay tiempo. Nos vamos. No puede entrar así esto. Comunicate. Digamos el comunicate todos juntos. Comunicate a... No, eso suena muy programa infantil. No. ¡Comunicate! Se escucha la mesa. Más juntitos. Dale. lalintermagica.blogspot.com. Ella nació en el barrio porteño de Villa Devoto. Comenzó la carrera de maestra jardinera y profesora de educación física, pero debió interrumpirla en 1977. Al fallecer su padre, con solo 16 años, ella debió hacerse cargo del hogar. Se casó, luego tuvo dos hijos y guardó para sí su pasión por la música y el deseo secreto de convertirse en cantante. Todo cambió el día que leyó un aviso en el periódico en el que pedían vocalista para un grupo musical. Su voz y su carisma le lograron un lugar en la banda de género tropical y su familia cedió, después de una oposición tenaz a la que incursionar en el mundo del espectáculo. Y así fue que Miriam se convirtió en Gilda, en honor a la femme fatale que encarnaba a Rita Hayworth en la película del mismo nombre. En los comienzos de su nueva carrera conoció a Toti Jiménez, compositor y tecladista, con quien más tarde se convertiría en su pareja. Y según dicen los que conocieron de cerca a la cantante, que el hombre fue el encargado de forjar la leyenda de Gilda. Fue él el que la convenció a lanzarse como solista y la apoyó en la lucha contra las campañas de las disqueras, porque entonces creían que en el mundo de la música popular era exclusivo para voces masculinas. Gilda empezó una corta pero exitosa carrera, logrando muchos discos de oro, platino y doble platino. Pero esa popularidad... Con esa popularidad, comenzó el dicho, el mito o quizás realidad, que decía que Gilda tenía algo más que el común de todas las personas, que ella era casi una santa en vida, ya que mucha gente le rezaba por ellos o por sus familiares. Porque tengo un corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Y estábamos en el escenario cantando y había una criatura de unos 9 años más o menos, en el filo del escenario, llorando, pero inconsolablemente, ¿no? Era algo terrible como lloraba. Y ellos me cargaban y me decían, canta mejor, afiná que estás llorando porque no se puede. Bueno, me embromaban. Y me agaché para preguntarle por qué estaba llorando así y no me podía hablar de la congoja que tenía. Cuando terminó el show, voy al micro y sube la nena con una señora. Y la señora me dice, mirá, te vinimos a ver y a saludar para agradecerte. ¿Qué? ¿Qué le di? Agradecerte que gracias a vos, la mamá de ella está bien, está en la casa de vuelta porque había tenido un intento de suicidio, se había cortado las venas. Y ella, cuando tiene terapia intensiva, la horita esa que te dejan visitar, le ponía un grabador con un tema que yo cantaba antes, que se llamaba Baila esta cumbia, y se lo ponía acá en el pecho a su mamá. Y claro, la nena en su inocencia creía que la mamá con el grabador se iba a curar, ¿no? Y en realidad yo creo que son cosas de los médicos. Y bueno, y salió a flote. Entonces para esa criatura verme en un show y que escuchar esa canción que estábamos cantando, que era la que ella había elegido para su mamá, era lo que lo había emocionado tanto. Pero lo cómico de todo esto fue que la señora venía a que yo le cure la diabetes. Eso fue lo más cómico. Me decía, bueno, ahora tocame y curame la diabetes. Y yo le decía, señora, yo no soy curandera, nada que ver. Eso, yo le trataba de explicar que había sido un accidente, que era una fantasía de la nenita. No, y se encaprichó, y como teníamos que nosotros baile, me dicen los chicos, bueno, tocala porque vaya contenta, pero me pareció terrible lo que me estaba pasando. Es increíble, ¿no? Si el poder de la música puede hacer esas cosas, Y bueno, bienvenido sea la música, bienvenido a los curanderos, bienvenido a todo lo que ayude a que la gente sea más feliz. El 7 de septiembre de 1996, en el kilómetro 129 de la ruta 12 camino a Chajarí, Entre Ríos, un camión embistió el colectivo donde ella viajaba. El choque fue frontal y el ómnibus empezó a dar tumbos. Se llevó por delante en forma simultánea dos autos que circulaban por la misma ruta. Quienes la conocían y estaban siempre con ellas dicen que los días previos ella estaba rara, que ya no era la misma que conocían o que compartían todos los días junto con ella misma. Dicen que por ahí ella lo podía presentir, ya que no era una persona como todos los normal, no como todos los mortales, sino que ella tenía algo distinto. Bueno, en ese accidente viajaban 20 personas, solo Edwin Manrique fue el que salió ileso sin heridas. Toti y Fabricio se salvaron milagrosamente y el accidente dejó un trágico saldo donde fallecieron Gilda, su madre, su hija Mariel y sus otros tres músicos. Tirado en la banquina de un costado con hierros retorcidos quedó depositado un cassette en el que Gilda había registrado los demos en que sería su próximo disco, en el que terminó por convertirse en el álbum póstumo que fue Entre el cielo y la tierra. Desde su muerte muchos fans le atribuyen y poco se confirma la condición de santa debido a que según ellos realiza varios milagros. Y muchos de hecho van al cementerio de la Chacarita y pasan por el nicho 35-36 de la galería 24 y se quedan por lo menos mirando o le piden cosas frente a su nicho. Queda claro que no se sabe si fue santa o milagrosa, pero que Gilda vive presente en los corazones de sus fans que le piden y le siguen rezando por sus seres queridos. Lo que se sabe es que ella pensaba que cada uno venía a este mundo para cumplir una misión, y quizás la misión de ella fue venir a la Tierra para hacerse famosa, poder transmitirle sus canciones a la gente y así poder lograr lo que jamás había imaginado. Mira, yo creo que cada uno de los seres humanos tiene una misión en esta vida, ¿no? Y me gustaría que diga que traté de hacer lo mejor que pude. Y con mis errores, con mis equivocaciones, ¿no? Pero no me quiero morir con las manos vacías, sino con las manos llenas de cosas que quizás no tienen valores materiales, pero están guardadas acá en mi corazón. Me encantaría morirme en un escenario. Me encantaría. Ojalá que pueda seguir cantando. Y si no es así, en algún micro de PAMI con los viejos que se van de vacaciones porque los admiro. Tal vez no murió en un escenario como ella hubiese deseado, pero quizá nos dejó un mensaje luego de su muerte, que si uno desea algo y tiene el anhelo, las cosas jamás son imposibles. Ahora sí, Gilda con su tema que marcó a todos sus seguidores, No es mi despedida. La Linterna Mágica.